Siempre tuve el sueño de cantar y estar en grandes escenarios. Ahora Dios me premia con la realidad. Abrir mis ojos y ver que todo lo que está pasando en mi vida es verdad. Eso es una gran bendición. Tengo que agradecer, antes que cualquier cosa, agradecer a mis fanáticos. Tengo que agradecer a las personas que me rodean, que me aguantan, que creen en mí, que sueñan al lado mío, mis productores, compositores, que son parte de Fame y que de una u otra forma escriben un capítulo todos los días en mi vida. A mis padres, mi hermana, por ser todo, ser mi motor, mi motivación. A las personas que están y que no están en mi vida, por simplemente ser y existir, por darme la mano cuando lo necesité. Gracias a todas estas personas, yo soy lo que soy hoy en día. Soy un reflejo de todos. Gracias a Dios por darme las herramientas para hacer este sueño una realidad. Y this is Fame. Fe, alma, música y esencia. Los quiero. Maluma, baby. Gracias. Los amo.